Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. No me castigues, ven aquí a decir. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanita viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Clásicos, muy buenas y ¿cómo saludé ahora? Muy buenas y fieles difuntos tardes. Así saludé allá en el lugar que acudo a grupo de político del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me ausenté un tiempo, pero hoy era necesario, pues llegó mi llamada, entonces era necesario, traté de solucionar todo lo que tenía aquí en casa de ustedes, y parece que sí, no ha habido problema. Entonces ya estoy de vuelta, luego me dirigí a La Voladora y aquí estamos a sus órdenes en este programa escuchado por todos. Sí, gracias por el recuerdo conocido por un servidor, Don Nacho. Saludo con muchísimo cariño a mi gran compañera y amiga, la bellísima Chío. ¿Cómo está, Chío? Buenas tardes. Allá me supongo está Vero, una gran persona está Vero, trabajadora, magnífica periodista. Felicidades, Vero, todo lo que usted ha emprendido. Ahí va, ahí está La Voladora, nada más, claro. Apoyo, ayuda de todos nosotros, pero la voz cantante, ahí está. A esa niña, otra vez se me vuelve a olvidar su... Y a todos, Eric, y a todos los voladores que estamos festejando ya, ¿los qué? ¿21 años? No, 20. Bueno, ya me corregirá Chío al ratito. 20 o 21, no recuerdo, pero estamos festejando hartos años ya al aire con ustedes, grandes radioescuchas que nos han soportado, que han tenido esa amabilidad, esa... les digo, esa suerte de contar con una radio comunitaria aquí en nuestra bella población de Meca, que créanme, aborda temas interesantísimos que nos conciernen a todos los pobladores de esta bellísima región de los volcanes. ¿Sí? Un saludo fraterno para todos ustedes, ahora sí, hasta dije políticamente fraterno. Un saludo para todos ustedes desde aquí, desde gracias por el recuerdo. Miren, esta tarde, al ratito, tendré la entrevista, como lo publiqué en Gracias por el Recuerdo, como lo publiqué, la entrevista que me hicieron favor de darme, de concederme, el grupazo musical de aquellos años, que ya también tiene historia, Champán. ¿Sí? Tuvimos una plática con ellos, van a comentar varias cositas y van a interpretarnos algunas melodías de lo que ellos saben tocar, ¿sí? Así de que al ratito no se despeguen del radio, no se despeguen del internet, porque es interesante que conozcamos, como lo publiqué en la página de Gracias por el Recuerdo, nuestro tiempo musical, porque ahí lo vivimos. Ustedes van a recordar a Champán, ¿sí? Porque eran grandes animadores de las fiestas de aquellos años, ¿sí? Con otros grupos que también tendré el gusto, los que quedan, que todavía se dedican a la música, platicar con ellos para que nos comenten sus idas y venidas dentro del mundo musical de aquellos nuestros años, cuando éramos flaquitos, todavía nos considerábamos flaquitos, teníamos pelo, bueno, tenían, yo ya, todavía tengo, puedo contar, les cuento, les voy a contar un chiste así rápidamente. Llega un señor a la peluquería y le hablemos de don Abraham, en paz descanse. Hablemos de don Abraham, que dice, a ver, don Nacho, ¿y ahora cómo quiere el corte de pelo? Don Nacho, en su mucha cabellera, nada más tenía ya 3 pelitos. Y le dice, mire, don Abraham, ahora lo quiero de raya en medio, órale, va. Y entonces don Abraham, con toda su experiencia, empieza a cortarle el cabello y le hace de raya en medio, sale. Entonces, al despedirse, don Nacho le dice, bueno, don Abraham, vengo el mes que entra. Sí, cómo no, don Nacho, aquí lo espero. Pasa el tiempo, pasa el mes, y llega otra vez don Nacho a la peluquería de don Abraham, y le dice, hola, don Abraham, hola, don Nacho, ¿y ahora cómo le voy a cortar el pelo? Dice, ¿sabe qué? Ahora lo quiero de raya a un lado. ¿Cómo no? Entonces ya le quedaban 2 pelitos, pues a don Abraham le acomodó los 2 pelitos con raya en medio, ¿sí? Y se despiden otra vez, ahora, adiós, don Abraham, adiós, don Nacho. Al siguiente mes llega, entonces acude don Nacho a la peluquería de don Abraham, y don Abraham lo recibe, como siempre, afectuosamente, con toda educación, como era él. Don Nacho, ¿cómo está? Pues aquí don Abraham visitándolo. Bueno, ¿y ahora cómo quiere el corte de su cabello? Dice, ¿sabe qué? Ahora lo quiero suelto. Perdón. Es un chiste de aquellos años que, bueno, ojalá les haya parecido simpático. ¿Sí? Estoy apenas formulando el programa musical, pero miren, la primera parte estará compuesta por Bonnie Tyler, luego vendrá Lars Stanfield, luego vendrá Laura Branigan, Bonnie M, viene Brian Adams, Kim Carnes, Policía, Joe Espósito, y aquí ya no lo anoto, ¿sí? Es la primera parte musical, y después vendrá la entrevista con esos grandísimos amigos, gran grupazo de aquellos años, el grupo Champán, ¿sí? Vamos a corte, regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now

never give up looking for my baby. Gracias por el recuerdo. Recuerdo. a Bonnie Tyler con Eclipse Total del Corazón. ¡Órale! Una melodía que, caramba, la escuché alguna ocasión hace ya algunos años con alguien, con un grupo, no recuerdo el nombre, pero la muchacha que la cantó, caramba, ¿cómo se puede decir? Se posesionó tanto de la melodía que hasta lágrimas hubo en sus ojos. Muy bonita. Y luego vino Todo Alrededor del Mundo con Lisa Stanfield. Y miren, preparé, es un decir preparé, se me ocurrió, porque venía escuchando en la radio, venía manejando, entonces escuché en la estación de la suegra, luego les digo porque es la suegra, con unos señores muy conocedores, un señor que conoce de música, tremendísimo, lo admiro, no recuerdo su nombre, pero ya lo investigaré. Bueno, es mucho preámbulo. La Catrina. Voy a leer lo que ya conseguí aquí en el Wikipedia, hasta donde llegue, y voy a seguir con esta lectura, porque es muy interesante conocer lo que es nuestro, lo que nos heredaron esos grandes artistas de aquellos años, ¿sí? Dice la Catrina, figura creada por Josefino Posadas. Caramba, rápido, nada más para iniciar. La Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera, fíjense nada más qué cambio. La Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posadas y bautizada por el muralista Diego Rivera. Ahí inicio, nos vamos a corte y les sigo al ratito. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad. Tú tienes la palabra. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Yeah.

Los recuerdos están hechos de esto. Please.

Pues es un nuevo proyecto que estamos iniciando, o que estoy iniciando, permítanme ser individual, con entrevistas a nuestros ayeres. Ya ustedes ya escucharon al dientólogo, al que le digo así con mucho cariño, al doctor Eduardo Galicia Alamilla. Y ahora estoy en el lugar de un grupo que también ya tiene sus ayeres. Un grupo que el cual vamos a platicar, que nos comenten el inicio, quién es, el nombre, y han ido evolucionando y siguen con la música de ayer, pero tocada actualmente. Me refiero al grupo Champán, de gratos recuerdos de aquellos años cuando éramos jóvenes, cuando teníamos pelo, cuando no había barriga, en fin, de muchas cosas. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Nacho. Buenas noches, gracias por tu invitación, y aquí estamos muy contentos de estar con tu amable público. ¿Nombre? Soy Ricardo. Ricardo. Enrique Vilchis. Enrique. Gerardo. Gerardo. Pedro. Pedro. Ángel Sánchez. Ya pensaba que faltaba Pablo, pero no, ¿verdad? Es Pedro Pablo. Pedro Pablo, okay. Bueno, primeramente gracias por permitirme estar con ustedes en su lugar de ensayos, de reunión, por decirlo así, porque es aquí donde tienen ya el modo, la manera de cómo hacer su música, la música para presentarla en los lugares a los que son invitados. Ricardo, ¿qué tiempo tiene el grupo Champán? Bueno, el grupo Champán lo comenzamos en 1984, en diciembre. Era, pues ya habíamos hecho algunas presentaciones con otros grupos, pero el grupo Champán en sí, pues no teníamos el equipo necesario, y en esa época, pues yo tuve que cambiar un automóvil por equipo musical para empezar, porque era cuestión de no empezar, y ese fue el primer paso que dimos para consolidar este grupo que tanto queremos. Ajá. O sea que, como todos los grupos musicales de aquellos años, tuvieron que sufrir. Claro. Tuvieron que sufrir para conseguir lo que querían, ¿no? No había dinero. Bueno, yo recuerdo que otros grupos había, no recuerdo qué grupo fue, el que como batería usaban las tinas, creo que fueron Locos del Ritmo, de aquellos de los 60s, creo que utilizaban las tinas, los botes, para la batería. Claro, eso ya no es igual, pero de todos modos sufrieron para tener los elementos necesarios, y no eran todo totalmente como pudiera ser, tenían que hacer algunas modificaciones, ¿o no? Claro que sí, nosotros inclusive nos tocó remendar una batería con tubos de cobre, porque pues no había dinero para comprar equipo como quizás ahora, ya que pues consolidamos la situación a través de los años, pues ya no sea un poco más fácil, pero en esos inicios sí tuvimos que sufrir, como yo creo todos. Claro, pues hubo quien sí tenía la posibilidad económica, pero no fue nuestro caso, que sí tuvimos que sufrir y sacar créditos para salir adelante, pero gracias a Dios todo salió bien, porque amamos la música sobre todo. El grupo, ¿por qué el nombre Champán? Bueno, el grupo así no es que tuviéramos una idea esencial de champán. Hubo propuestas y nos gustó cómo suena champán, porque pues es burbujeante, y todavía estábamos jóvenes, y pues esa era la idea, causar alegría en la gente. ¿Qué nombres pensaron antes de champán? Ay, ahora sí ya no recuerdo. ¿No? Me acuerdo que hicimos anteriormente uno que se llamaba Imagen, con elementos de Tlalmanalco, pero pues fueron varios que realmente ya no recuerdo, pero ganó este de Champán. Ajá. Los elementos, los muchachos, como me decían, ¿no? Ahora lo recordé. Claro. Ahora lo recordé en el programa y dije, mi cuate Ricardo me dijo muchacho, entonces ya lo tomé. Qué bueno. ¿Son los mismos o ha habido cambios? No. El champán original, pues, se acabó cuando mi cuñado Daniel, que fue de los originales, pues, él falleció. Falleció desgraciadamente en un accidente de transporte público. a partir de entonces, pues prácticamente se acabó el primer champán. Después seguimos tocando, pero ya nos desmoralizamos. Fue una pena grande que tuvimos que superar. Y actualmente, pues, retomamos el nombre de Champán, pero esta es una recopilación de tres grupos. Grupos como es el Grupo Alfa, donde está anteriormente estuvieron Gerardo y Enrique Vilchis, de Tlalmanalco, originarios. Y Pedro y yo, de Champán. Y Ángel, pues, en innumerables grupos ha estado, que yo creo que el que más lo conocemos, los Kiowas. Los Kiowas, sí, efectivamente. Bueno, entonces ya son, vos decirlo así, son tres grupos que están unidos. Actualmente sí, tres grupos unidos, pero nos quedamos con el grupo de Champán por... pues, por la nostalgia, porque nadie dijo, oye, pues vamos a ponerle mejor Alfa, porque creo que no tienen el nombre, pues. Y nosotros, pues, como no lo organizamos Pedro, Dani, que te digo que ya no está con nosotros, y tu servidor Ricardo Aguilar, decidimos dejarle el Champán y los compañeros aceptaron gustosos. Se actuó, Pedro, te acoplaste. No, yo soy de origen desde hace muchos años, ya participando en la música. Como dice Ricardo, altas y bajas, pero nunca hemos dejado la música. Es algo que amamos, es algo yo creo que hasta que Dios nos preste vida vamos a seguir ejerciendo, porque es algo que nos llena. Y por eso estamos juntos, por eso no hemos podido dejar la música. Ajá. Quique, a ti sí te conozco, bueno, a todos los conozco, pero a Quique hay un poco más de acercamiento por la amistad que hay con los muchachos de Crucero de Noé y amistades que tú tienes. ¿Cómo fue que te uniste al grupo? ¿Te invitaron? ¿Llegaste de metiche o qué pasó? No, afortunadamente fue una invitación, la cual se fue dando poco a poco, realmente... dentro de esta agrupación, pues ya llevamos unos 10 años aproximadamente, y me considero, si me lo permiten los muchachos, pues dentro de la base del grupo, porque hemos sido los tres pilares que han sabido sobrellevar todo esto, realmente. ¿Qué tiempo tienes tocando la batería, Kike? Realmente, pues ya será unos... más de 15 años, más o menos. La toco mal, pero me gusta cómo la siento. Le pongo sentido. Ajá. Sí, ya no tienes ya un patrón o tú le innovas. Le voy buscando. Realmente todos somos líricos. Realmente lo que sentimos, lo que escuchamos, lo tratamos de transmitir. Ajá. Muy bien, Quique. ¿Y siempre tocaste la batería? No, yo empecé cargando bafles y arreglando cables con el grupo Alfa. Ajá. Y de ahí hubo una oportunidad, mi hermano Gerardo me regaló unas congas con un micrófono Shure. Y a partir de ahí me empezaron a poner enfrente del grupo. Y pues mira, poco a poco ahí fui dejando de arreglar cables y empezar a sacar... Empecé como percusionista y bien, realmente ahí estuvo muy bien la... ¿Te gusta? Todo lo que es la percusión, sí. ¿Te gusta? Exactamente. No, es muy bueno eso. ¿Tu hermano? Gerardo. Sí. ¿Tú cómo fue que llegaste al grupo? Ah, pues fue una invitación en el 2015. De hecho, había reuniones aquí con los compañeros aquí en la Meca. Y me invitaban de espectador y de vez en cuando, como decimos los músicos, en el léxico musical, palomazos, nos dábamos unos palomazos aquí con los compañeros, y luego ya después, con el tiempo, en el 2015, me invitaron aquí a formar. ¿Al grupo? Pues, afortunadamente, también fue por invitación, de hecho, en 1989, me hicieron favor de, también anduve tocando con ellos, anduve de baterista con ellos y inclusive estuvimos en la fiesta de 15 años de mi hija, en donde me hicieron favor de invitar y pues con todo gusto estoy aquí tratando de dar mi resto, ¿no? Porque pues no sabemos qué vaya a pasar con eso, definitivamente.

negativas que vivieron, no porque ellos quisieran, sencillamente porque la vida es así. ¿Cómo podrías preguntarles qué sienten al tocar, qué sienten al interpretar melodías, pero ya no es el reggaetón, lo actual, ya no es lo que escuchamos ahora, que para mí eso no es música, gusto personal. Yo me quedé, estoy estacionado en este tipo de música, pero ¿creen ustedes que todavía a la gente le guste este tipo de música? Claro que sí, sobre todo la gente pues de nuestra edad o más joven. Hay papás que han educado a sus hijos y todavía les encanta oír Beatles, cosa que el reggaetón pues ni lo conocen. Pero bueno, es respetable todo género musical, pero nosotros pues realmente a veces acabamos cansados de trabajar y el venir aquí, dicen las esposas o los hijos, están locos y están bien cansados, ¿por qué van a hacer allá? Nos transportamos, nos transformamos cuando hacemos música y parece que estamos muy cansados, pero volvemos a retomar fuerza y esto es algo muy bueno, como cualquiera que le guste correr o hacer bicicleta. A nosotros la música nos llena y hemos estado y seguimos hasta donde lo podamos hacer. Ricardo, te pregunto, porque a cada uno de ustedes voy a ir entrevistándolos, aunque estamos en grupo, pero nos interesa saber, ¿qué tipo de música es la que más te gusta de aquellos años? O sea, de lo que tú interpretas, de lo que tú tocas, ¿qué más te gusta? ¿El rock and roll? ¿El siguiente? Me supongo que han de conocer los ritmos. ¿Se acuerdan que después del rock and roll vino el surf, luego vino el jerk, luego vino el ska, y luego sonidos internacionales como la samba, como todo eso? Ricardo, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Claro, bueno, yo sigo pensando que la música de los Beatles es extraordinaria. Para mí, cuando tocamos Beatles es cuando más realizado me siento, porque desde que era niño escuchaba esa música y yo decía, ay, cómo me gustaría poder tocar o poder cantar alguna de esas melodías. Y pues gracias a Dios, al esfuerzo también, al ser constante, eso es lo que más me llena a mí, el tocar los Beatles. Claro, hay muchos géneros que seguimos tocando y nos gustan mucho, pero en lo general, la pregunta que me haces, yo Beatles, definitivamente. Beatles. ¿Nunca tuviste ningún impedimento familiar? ¿Por qué te gusta esa música? Claro, claro. Fueron tiempos difíciles, sobre todo la esposa. Pues, ¿qué te están viendo esas muchachas? Claro, te estoy hablando de hace muchos años. Claro, ¿no? Sí, es lo bueno de nosotros. Y ahora ella es mi compañera que más me aplaude y siempre va, casi siempre va conmigo a las tocadas y lo disfruta tanto como yo porque sabe que yo amo la música. Muy bien, Ricardo. ¿Tú, Quique, eres el más joven del grupo? Eso. El menos chocho. ¿El menos muchocho? ¿Sí? Sí, de todos ellos sí. Por unos cuantos meses. Ajá. Con Pedro nada más. Pero realmente somos Pedro y yo los más pequeños. Los más pequeños. ¿Y a ti qué tipo de música te gusta? A mí sí me gusta más el rock. El rock ¿El rock and roll o el rock? El rock de Caifanes, rock de 80s. De los 80 realmente. Ajá, más sí, rock, más, sí. Más contemporáneo. Pero siempre me ha agradado toda la música, como bien dijeron, que realmente por los hermanos, yo soy el más chico, entonces mis hermanos siempre escuchaban buena música, que yo considero muy buena música, y pues mi hermano fue pionero dentro de de toda mi familia en empezar con la música, y pues fue él casi el que me guió en estos malos pasos. Tú eres originario de Tlalmanalco. Me supongo, en aquellos años jóvenes, que recuerdan a algunos grupos de Tlalmanalco, creo que era la tromba, no. Ese era de San Rafael. Ah, bueno, entonces estoy confundiendo, porque en San Rafael estuvo también el de Moisés. Los Pepper Boys. Los Pepper Boys, sí. Pero no tiene nada que ver tú con ellos. No, yo realmente de Tlalmanalco, pues con los que me juntaba mucho era con el grupo Clímax, que es en donde empezó mi hermano, que anteriormente se llamaba Tiempo y después le pusieron Clímax. Y este, por situaciones, pues yo terminé con Alfa, me refiero. Ajá. No me llevaba muy bien con mi hermano, entonces pues terminé yéndome con los, con la competencia. Claro, ¿no? Como siempre, sí, ¿verdad? Poniendo la cuña. Que tú vas a ver. Siempre hay que poner la cuña. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es cierto, pero mira todo, cómo es el tiempo, ¿no? Sí, sí, todo sí. Todo se va acoplando. Afortunadamente, fíjate que la misma música fue lo que nos unió. Realmente, nunca teníamos algún tema de conversación similar y esto fue de parte a las. Qué bueno, fíjate esto. Que la música para eso sirve, ¿no? Ayuda a unir, uh-huh. Realmente. Entonces tú empezaste en el Clímax. Sí. Vete para acá. Sí, gracias. Sí, yo estuve con. Primero se llamó el grupo Tiempo de Lientra del Manalco. Ajá. De los iniciadores era el doctor Conrado González, Marcelo, Toño Cuevas, Marco Antonio Cuevas y su servidor. Tres. Cuatro. Perdón, cuatro. Sí. Empezaron en el Tiempo. Sí, empezamos el grupo Tiempo y luego con y ahora sí que con el Tiempo se le cambió a Clímax y entró Héctor Olvera también ahí en Tlalmanalco y estuvimos pues bastante tiempo. Fernando Vadillo también. ¿En qué año fue eso? Sacude las telarañas. Sí, como... En 1980, 80 y tantos, más o menos, 82, más o menos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el ritmo te gustó? ¿Te acoplaste con sí, todos? Sí, sí. El género que se tocaba mucho era el rock, como rock golden music. Ajá. Era el género que más nos gustaba, como dice Ricardo también, los Beatles, y todos los clásicos, ¿no? Los clásicos que en ese momento los toné y que teníamos las posibilidades, porque en ese tiempo teníamos un tecladito bien chiquito y nos ayudaba mucho un señor que se llamaba, descanse en paz, don Felipe Solís, también Peña Solís, nos ayudó mucho para seguir adelante en el grupo, como dice, con carestías y con todo, pero pues le entramos. Salió adelante el grupo. Se acabó el grupo. ¿Hubo deserción o cada quien empezó? Yo siento que ahí fue, cada quien fue por su lado, porque ya estábamos en edad de, por ejemplo, la universidad. Cada quien vio, casi todos los compañeros que estuvimos en ese tiempo tenemos carrera, ¿no? Todos son profesionistas. Todos son profesionistas. Fundamental para que se den cuenta. Eso nos ayudó mucho porque aprendimos a convivir entre todos nosotros. Y la música, pues, destacó mucho. Tuvo que ver mucho en eso. Ese fue el motivo, entonces. Cada quien tuvo que tomar su camino. Es correcto. ¿Verdad? Porque muchas veces no es posible compaginar, ¿no? Estudio con la música. Y más cuando ya se va a nivel profesional, es cuando exige más el estudio para llegar a ser un buen profesional. Es correcto. ¿Verdad? Pedro, tú, Vero, también, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Siempre te gustó la música de Champán? Pues, mira, dentro de nuestros inicios y tocamos en fiestas, entonces realmente tuvimos que estar sacando música bailable. O sea, no te voy a decir que siempre hemos tocado el rock, porque sí le hemos entrado también al ritmo de la cumbia, de lo que nos pide la gente, porque íbamos a amenizar eventos. Entonces teníamos que tener música variada. ¿Vale así? Entonces realmente, pero en lo personal, pues a mí el rock es lo que me llama. También rock de 80s, para acá, también amante de los Beatles, de los Doors, de los Creedence. Toda esa música para nosotros pues es algo que nos gusta. A ver, Pedro, te lo pregunto. ¿Cuándo fue la primera presentación que tuvieron en Champán? ¿En dónde? ¿O Ricardo, se acuerdan? ¿Tu casa? Yo creo que fue en el salón donde está el Oxxo ahora, ¿no? ¿En cuál? Era un salón, era una fiesta. En fiesta, casi siempre fuimos saloneros. Ajá. Salones. Una fiesta particular. Particular, muy sí. bien. Bueno, y ya en esa fiesta particular, procuraban ir apuestos, vestidos, vamos, no. No necesitábamos. O iba como se les daba la gana. No. Siempre tratamos de dar una buena. Una buena presentación. Claro, sí. Ese es respeto al público. Siempre hemos tratado de dar la mejor imagen. Y aunque pues, no nos ha salido todo como debería de ser, pero más ahora, pues aprende uno de sus errores, ¿no? Claro, claro que sí. Pero ¿y sí, qué sintieron la primera tocada que tuvieron? Muchos nervios. Sí, claro. ¿Sí? El pánico escénico. Ajá, como siempre. Claro. Sí, sí, es cierto. Pero qué bonito. Ah, sí. Qué bonito, porque son emociones que se guardan y que ahora ya las recuerdan. ¿Verdad, Angelito? Pues sí. Sí, definitivamente son tantas vivencias las que tiene uno la posibilidad de experimentar en esta vida dentro de la música, ¿no? ¿Qué puedo yo comentar, no? Bueno, tu nivel, tu vida es música como tu papá, en paz descanse el señor Ángel, a quien tuve el gusto de conocer y escuchar cantar. No, fabuloso el señor, la verdad, un grato recuerdo que tenemos de él. Y luego ya están tus hermanos, está Antonio, está Juan, Víctor, y ¿quién más? ¿Quién me falta? Manuel. Y Manuel. O sea que todos son músicos. Bueno, pero no hablemos de tu familia. Menos mis hermanos. Hablemos de ti. Naciste músico, o sea, la música te llevó, pero ¿cómo fue evolucionando tu gusto? Ha ido evolucionando, porque de acuerdo con los grupos en que estuviste, pues sí, fue cambios drásticos, ¿no? Mira, pues sí, definitivamente, así rápidamente, yo me inicié cuando estaba en la primaria, en el Jardín de Niños. Ajá. En el Jardín de Niños, la directora de esa escuela, de la escuela Jardín de Niños, Gregorio Torres Quintero, la famosa escuela de San Juan. En San Juan. La maestra Berta organizó una orquesta infantil. Ajá. Y entonces nos fuimos a concursar a Zumpango. Y entonces yo iba ahí como tocando las maracas. ¿A Zumpango? A Zumpango de la Laguna. Y ahí fue donde yo me inicié en la música. ¿Y ahí tocabas instrumentos? Yo tocaba las maracas. ¿Las maracas? Yo ensayé toda la vida, todo el tiempo de ensayo, de preparación para el concurso, yo toqué las maracas. Ajá. Y el mero día toqué los bongos, porque el niño que tocaba los bongos hizo berrinche y ya no quiso tocar. Los niños como éramos de niños, ¿no? Sí. No, ya no voy, a mí dame mis canicas, sí, ya me voy. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, dentro de esta situación de la música, todos tenemos una historia detrás de nosotros, ¿no? Y dentro de la música definitivamente son cosas maravillosas las que vives, ¿no? Cosas muy difíciles también, porque como dice Ricardo, también yo fui una de las personas que no tuve los medios necesarios para poderme comprar una buena guitarra, una buena batería, un buen micrófono. Tuvimos que sufrirle. Y hasta la fecha seguimos sufriéndole, pero lo hacemos con mucho gusto, ¿no? ¿Sí? Ahora sí tenemos cierta posibilidad de adquirir algo, ¿no? Que nos endeudamos, pero bueno, sabemos que vamos a salir, porque ya tenemos algo seguro, ¿no? Entonces sí, ha sido una situación muy, muy bonita. Yo atendiendo a esto, tiene como un año que estaba yo pensando, bueno, pues si yo empecé de rock and rollero, yo era rockero, yo tocaba música de Rolling Stone, de los Beatles, de los Creedence, de las Puertas de los Monkeys, de Tierra Extraña, de Steppenwolf, de Jimi Hendrix. Cuando llegué a la segunda etapa de los Kiowas, que ya fue en 1977-78, fue cuando empecé a tocar mambo, danzón, cha-cha-cha, cumbia, salsa, Bossa Nova y todo. O sea, he tenido la oportunidad de tocar muchísimos estilos de música, ¿no? Pero pues definitivamente igual, ¿no? Yo siempre he dicho, los papás de los pollitos, ¿quiénes son? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No ha habido hasta ahorita. Coincides con Ricardo, bueno, con la mayoría. Es que de atlemaníacos. Sí, otra de las cosas que tuvimos nosotros, yo creo que también Gerardo y Enrique, a pesar de que son más chavos, yo creo que ellos también tuvieron la época en donde teníamos tela de donde cortar. O sea, decíamos, este grupo toca bien, este grupo trae esta canción de este otro grupo, ¿no? Americano. ¿Sí? Sí, pero fíjate que ese grupo americano tiene esta canción. Entonces te dabas el lujo de decir, bueno, voy a tocar una canción de ese grupo americano, pero no es la que toca él, porque teníamos tela de donde cortar. Híjole. Actualmente también coincido con Ricardo, ¿no? Y yo creo que con la mayoría. Tú oyes una banda, ¿no? Y no sabes quién es el que está cantando, porque cantan igualitito. No tienen un signo o un detalle que diga, esta banda es esta por este estilo, ¿no? Es cierto. Todas cantan igual. Es cierto. Tocan igual. Sí, podemos criticar. Bueno, realmente. Es una crítica sana. Además, realmente, la crítica que hacemos, Ángel, que hacemos muchachos, es muchachos. Hacemos es sana porque se evoluciona, pero se evoluciona para bien. Entonces, para no hablar mal de lo actual, pues mejor evitamos y seguimos con lo nuestro. Mire, creo que tenemos tiempo y esto, si ustedes me permiten, es el inicio de una serie de pláticas, de una serie de entrevistas que me permitirán hacerles ustedes, ¿sí? Claro, pero, que sí, Nacho. Pero esta es tu casa. Yo considero que los clásicas y clásicos, así les llamo a... Ya somos clásicos porque ya somos setenteros. Entonces, muchachos, ¿por qué no, como si estuviera ensayando, por qué no una melodía y me la llevo para la presentación del programa? Claro que sí, ¿les Nacho. ¿Les parece bien? Por supuesto. Claro. Ok, ponemos en pausa esto. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:38. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Y me dices, ¿a qué hora? Pues una biclesca, ¿no? ¿Vos? Sí. Bien, clásicas, sí. Clásicos. Sí. Pues la prometido es esto. Los muchachos me permitieron estar con ellos y me van a permitir, nos van a permitir, porque va para ustedes también, escuchar algo de lo que tocan. algo de lo que interpretan, lo que ya tienen ya bien, bien definido, y pues sí. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece, y si ustedes en la siguiente entrevista, que los les he dicho que son bien cobardes, no hablan, pero si quieren pedir alguna melodía para la siguiente ocasión que voy a estar con ellos, háganmelo saber, y yo se lo paso a los muchachos, para que si pueden, pues la interpreten. Pero por ahorita vamos a escuchar esta interpretación. ¿Cuáles son? Es de los Beatles. Beatles. Se llama This Boy. Nuestra época. Va. Thank you. Ya escuchamos al grupo Champán en sus ensayos, música beatlemaníaca. Yo soy beatlemaníaco, muy orgulloso. Gracias, muchachos, créanme que vale la pena. Vale la pena estar con ustedes, vale la pena la próxima vez que estemos, porque considero que, aparte de la plática tan amena que tendremos, de sus recuerdos, de sus historias, de todo lo que les ha dado la música, además de lo que vamos a interpretar en la música, válgase la redundancia, pura música, perdón, recuerden que repito mucho las cosas, es que soy la meca meca, entonces, repito, pues doy por finalizada esta primer parte, no sé cuántas partes vayan a hacer, las que ustedes me permitan, y el día que vayan ustedes a tocar a algún lado, invítenme, lo grabamos y lo promocionamos en la voladora, en mi programa. Gracias por el recuerdo. No olviden sintonizar el 97.3 de tu FM o el www.lavoladora.org. Es la estación de Gracias por el Recuerdo. Es la casa de La Voladora. Y aquí estaremos con ustedes. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ti, Nacho. Te agradecemos esta entrevista. Hasta luego. Que estés bien. Buenas noches. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Nacho. Gracias y estamos presentes. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:49 minutos. En el año 2005, así sonaba La Voladora Radio. 97.3 FM, La Voladora Radio. La más alta rebeldía es hablar. En el año 2020, así suena La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 20 años de insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años. Contigo. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. No place to hide. Gracias, gracias por el recuerdo. Clásicos, ¿qué les pareció la interpretación musical que nos hicieron los amigos de Champán? A mí me gustó, Beatles 100%, música de ellos, música de nuestro tiempo, y créanme que la estaban tocando, yo estaba ahí presente, y cómo disfrutaban cada nota, cada compás, no sé, la disfrutaban mucho, y yo, pues ni se diga, también la disfruté muchísimo. Gracias por haberme prestado sus oyeditos. Como les comentaba hace un momento, seguiré buscando entrevistas con mis grandes amigos de aquellos años, los que quedamos, porque les comento que, pues si no lo hacemos ahora que ya estamos en la fila, pues ¿cuándo? Gracias por haberme prestado sus oyeditos. Gracias por haberme ayudado a recordar música y a escuchar a estos grandes muchachos, grandes músicos de nuestra etapa, de nuestra época, que siguen trabajando, siguen tocando, precisamente creo que mañana que día, el jueves, tienen una como antes decíamos, una tocada. Nos escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa y jamás se vayan, jamás se retiren sin decir te quiero. Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos, ¿sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. ¿Nos escuchamos el próximo programa? Y recuerden, nunca se vayan sin decir te quiero. ¡Aburr! Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio.